cuánto tiempo desde que te vi marchar. Es un placer, Dolly, que tal vez, Dolly, hayas vuelto porque necesitas mi querer. Te quedarás, Dolly, junto a mí, Dolly. Dile a tus amigas que jamás te irás, pues te doy todo, que en tu vida yo no soy todo. Dolly, de mí ya no te irás jamás. ¿Cuánto tiempo desde que te vi marchar? Es un placer, Dolly, que tal vez, Dolly, hayas vuelto porque necesitas mi querer. Te quedarás, Dolly, junto a mí, Dolly. Dile a tus amigas que jamás te irás, pues te doy todo, y en tu vida yo lo soy todo. Dolly, de mí ya no te irás, Dolly, de mí ya no te irás, Dolly.